está buscando. Mira, hermano, a tu alrededor es la tierra que nos vio nacer, una patria libre, solo en el papel. Todas las mañanas han de ver nuestro pueblo hasta oscurecer, el sudor intenso y no alcanza para comer. Y los viejos olvidados, y los pobres defraudados, y un pequeño que haya cantar te está buscando, te está buscando. Amigo de la paz, te está llamando. Son sueños en común, caminos en la luz. Eres el eslabón en su cadena de amor. Pero aún es tiempo, pienso yo, que las cosas puedan ya cambiar. En lugar de penas, risas al pasar. Una patria libre en libertad, en que nuestros hijos puedan ya vivir de lo hermoso, las riquezas admirar. Y olvidarnos del pasado, de los sueños horadados, y una nueva vida nace, te está buscando, te está buscando. Amigo de la paz, te está llamando. Son sueños en común, caminos en la luz. Eres el eslabón en su cadena de amor. Te está buscando. Amigo de la paz, te está llamando. Son manos en un Dios, mil voces a una voz. Eres la libertad, un instrumento.